know our love was meant to be. And I want you here with me. From tonight until the end of time, you should know. Everywhere I go, always on my mind, in my heart, in my soul. Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción con Chicago, una balada de los 80, You're the Inspiration. Son las 0 horas y 8 minutos y bueno, así comenzamos un día más también, porque ya llevamos 8 minutos del nuevo día. Hoy es 13 de agosto, año 2024. Esto es Estrellas de Medianoche. Presenta Emisora Cultural de Pereira 97.7 y John Jairo Muñoz está acompañándolos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Esta es con Goo Goo Dolls, Iris. Forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand.

Walking hand in hand, and that was so exciting. The smile was so inviting. Then it touched my cheek with his fingertips. Softly, softly we'd meet with our anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, un 13 de agosto, pero de el año 1999, Scott Weiland, cantante de la agrupación Stone Temple Pilots, es enviado a prisión por haber violado su libertad condicional y continuar consumiendo drogas, exactamente un año y un día después de haber sido remitido a un centro de recuperación. Él había estado recibiendo tratamiento contra el uso continuado de drogas, pero en julio pasado fue internado de urgencia en un hospital debido a una sobredosis de heroína. Eso sucedió con Scott Weiland, vocalista de la agrupación Stone Temple Pilots, a quienes tenemos en Estrellas de Medianoche, con uno de sus temas más conocidos, Interstate Love Song, canción de amor interestatal. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad.

probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know I hope he buys you flowers, I hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance, take you to every party, 'cause I remember how much you loved to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Esto es Estrellas de Medianoche. Take me as I am, put your hand in mine, now and forever. Darling, here I stand, stand before you now, deep inside. Una canción de Chicago, Will You Still Love Me? En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Bueno, vamos con una balada de los 90, pero primero vamos a escuchar esto. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, sucedió un día 13 de agosto. 13 de agosto, pero del año 2004. Resulta que la canción Angels de Robbie Williams fue votada como la mejor canción que mereció ser número uno en Inglaterra, pero que nunca llegó al primer lugar, de acuerdo a una encuesta realizada por el canal VH1. La canción, que había llegado al cuarto lugar en diciembre de 1997, venció a Truly Madly Deeply de Savage Garden y a I Don't Want to Miss a Thing de Aerosmith. Otras canciones que merecieron ser número uno, pero que no llegaron a ese lugar de acuerdo a esta encuesta de VH1, fueron Ray of Light, Beautiful Stranger y Crazy for You y Material Girl. Cuatro canciones de Madonna que no llegaron al primer lugar en listas británicas, pero que merecieron hacerlo. Otra canción importante fue la de Bon Jovi, Always, y la de la agrupación Oasis, o más bien dos canciones de Oasis que salieron figurando en esta encuesta como temas que no alcanzaron en el primer lugar en Inglaterra, pero que merecieron hacerlo. Las dos canciones de Oasis fueron Wonderful y Live Forever, y Millennium Prayer de Cliff Richard fue votada como el peor número uno de todos los tiempos en el Reino Unido. Vamos entonces con la canción ganadora en esta encuesta. Canciones que no alcanzaron el primer lugar en el Reino Unido, pero que tuvieron méritos sobrados para hacerlo. La número uno en esta curiosa encuesta, fue Angels, o Ángeles, de Robbie Williams, y se las presentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, paper. And I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Just a little bit longer.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, un día 13 de agosto, pero de el año 1971, es decir, hace 53 años, John Lennon toma el último vuelo del aeropuerto Heathrow de Londres hacia Nueva York. Nunca más volvería a pisar suelo británico. El último viaje de John Lennon. Siempre dijo que Nueva York era su ciudad y que definitivamente quería olvidarse de lo que había quedado atrás. Incluso se olvidó de Liverpool. John Lennon, 1971, una fecha como esta, el 13 de agosto, dice que no más Inglaterra, no más el Reino Unido, y se va directo para la ciudad de Nueva York. Allí viviría sus últimos años. Es decir, falleció en 1980. Significa que dejó de viajar a su tierra en los últimos 9 años. En 1971 se va definitivamente de su país John Lennon. Vamos a recordar a John Lennon aquí en Estrellas de Medianoche con esta balada del año 1980, precisamente de su álbum Double Fantasy, la canción Woman, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Cause you're sorrow or pain. So let me